to be noticed on the beat. Looking at you when you already know I wanna fall. Tú sabes lo que yo quiero hacerte. Dime cuánto tengo que esperar, cuántos días, cuántas horas para verte. Si yo tengo mis amigas y tú tienes tus amigos, pero yo me apago si no prendo contigo. Llevo un par de días ya pensando en ti, oye. Solamente te quería decir. Me siento solo si no estás aquí. Que ninguna lo hace como tú. Sentí fría con solo pienso en ti. Con ganas de llamarte y decirte. Quiero chingarte, darte. Dime si tú no eres mío. De tus partes y te ahogué todo. Quiero llevarte a mi cuarto. Hacernos y cuando vaya de puta. Me está todo de tanto que la posición en la anticipó. Después que le di a su novio lo vetó. Cuando me la estoy comiendo no creemos freno. Le dije I wanna fuck you ya, es mío ese terreno. Aquí la bebé que no soy de esos que riegan veneno. A ti nalga le hice suelta un bolche de leche te la lleno. Por más que traten de copiarte no hay que me engañen. Es un tu perfume después que se bañe. Primero digo me debes un polvo y quiero que me salte. Después digo mi chivale que y esto no me ande. A mí me siento solo si no estás aquí. Quiero chingarte y sé que lo mismo quieres. Soy un bellaco, ya tú me conoces. Ninguna me hace chingando lo que tú a mí me haces. No que me haga venir como tú todavía. Recuerdo cuando en casa no cayó la policía. Por lo duro que gritaba cuando te lo metía. Y de tu fil vendía. Hicimos un par de pistones y también nos tiramos el día. Me levanto pensando en ti, baby, no miento. Te llamo cuando quiero chingarte. Y jalarte el pelo mientras te hablo si quería. Quiero darte. Y mañana repetirlo otra vez. de ese cabrón.